¿Cómo no indignarnos que un magnate extranjero comete fraude contra la nación argentina y compra 11.000 hectáreas sobre la frontera de Chile, vulnerando la ley de tierras en zonas de frontera? ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que el Procurador General de la Nación, el ex procurador, el doctor Carlos Balbín, en octubre pasado presentara su denuncia de fraude a los intereses de la Argentina, que ya había sido presentada en el 2011 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y dejaron que perimiera la causa? Me estoy refiriendo a las 11.000 hectáreas que le pertenecen a la sociedad Hayden Like, de accionistas británicos, del señor Joe Lewis. ¡Fraude! Todos esos funcionarios dijeron fraude. Y lo sabe el Gobierno Nacional y la deja pasar.